Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Más alegría. Estimado oyente, a la paz interior, que es fruto de la simple madurez humana, puedes darle una dimensión nueva. La paz profunda que Jesucristo vino a traer a todos los hombres de buena voluntad. La que anunciaron los ángeles sobre la cuna del niño Dios recién nacido. La que constituyó el saludo habitual del Señor: la paz sea con vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Para quien vive su fe con toda el alma, difícilmente podrá encontrarse una fuente más pura y refrescante de alegría y de paz que la conciencia de vivir en la gracia y la amistad de Dios. No es que la fe y la vida recta y la madurez eviten tu dolor y te tornen invulnerable contra los dardos de la tristeza, el miedo, el mal genio, la agresividad, pero la vida en gracia de Dios y el trato con Dios será una fuente de fortaleza y un dinamismo únicos para conservar la serenidad y la paz del alma. Esa serenidad inalterable que no destruyen las tormentas pasionales. No hay ningún sistema de psicoterapia, ningún psicoanálisis, ningún procedimiento catártico más efectivo para borrar los sentimientos de culpabilidad que pueda compararse con el perdón de Dios que se recibe arrodillado a los pies del sacerdote en el sacramento de la reconciliación. No hay alimento tan nutritivo como la Eucaristía, donde se recibe el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No hay ninguna madre que profese por sus hijos una oblatividad tan perfecta, ni un amor positivo, incondicional, como el que la Santísima Virgen María nos tiene a todos y a cada uno de nosotros, que aunque pecadores y miserables, somos sus hijos. Vivir en paz y unión con Dios puede resultar para muchas personas el medio más eficaz de control emocional, de armonía interior y el polo magnético que integre totalmente su personalidad, no solo en el plano sobrenatural, sino también en los aspectos puramente humanos. Estimado oyente, ¿quieres algunos pasos para convertir tus actitudes negativas en positivas? Durante las próximas 24 horas, habla deliberadamente con optimismo acerca de todo, sobre tu trabajo, sobre tu salud, sobre tu futuro, sobre tu modo de ser habla con optimismo acerca de todos y de todo. Vence el hábito de hablar con pesimismo. Eso te será difícil, pero posible. Debes controlar ese hábito negativo, aunque tengas que hacer para ello un acto de voluntad. Después de hablar con esperanza durante 24 horas, continúa practicándolo durante una semana y luego puedes permitirte volver a ser lo que tú llamas objetivo y realista durante uno o dos días. Descubrirás que lo que llamabas objetividad hace una semana en realidad era pesimismo y que lo que ahora llamas realismo es algo completamente diferente. Es la aurora de una actitud optimista. Cuando la gente dice que está siendo realista, la mayoría de las personas se está engañando. Simplemente están siendo pesimistas. Y debes alimentar tu mente así como alimentas tu cuerpo. Para tener una mente sana, debes alimentarla con pensamientos saludables. Por consiguiente, comienza hoy a cambiar tu mente de los pensamientos negativos a los positivos. Comienza por el principio del Nuevo Testamento y subraya todas las frases acerca de la confianza. Continúa haciéndolo hasta que hayas marcado todos los pasajes de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después, apréndete de memoria los pasajes subrayados. Aprende uno cada día hasta que puedas recitar toda la lista de memoria. Eso te llevará tiempo, pero recuerda que has gastado mucho más tiempo convirtiéndote en un negativista. Se necesitarán esfuerzo y tiempo para desaprender ese hábito negativo. Haz una lista de tus amigos para determinar quién es el más optimista entre ellos y cultivar deliberadamente su compañía. No abandones a tus amigos negativos, pero durante algún tiempo acércate más a los optimistas hasta que hayas absorbido su espíritu, y luego podrás volver a tus amigos negativos y comunicarles algo de tu optimismo sin contagiarte con su negativismo. Evita las discusiones, pero siempre que se exprese alguna actitud negativa, expresa tú alguna positiva. Ora mucho y practica la oración de agradecimiento, sabiendo que Dios te está dando muchas cosas maravillosas. Si así lo crees, Dios te las dará. Él quiere darte muchas gracias, pero Él mismo no te dará cosas mayores de las que tú estés preparado con tu fe para recibir. Que se haga de acuerdo a tu fe. Estimado oyente, escucha el credo para una vida plena, optimista. Aléjate de la muchedumbre y de su afán infructuoso de fama y oro. Nunca vuelvas atrás la vista. Una vez que hayas cerrado tu puerta al deplorable tumulto de la codicia y la ambición, enjúgate las lágrimas del fracaso y del infortunio. Pon a un lado tu onerosa carga y tus fracasos. Descansa hasta que tu corazón haya recuperado la calma. Consérvate en paz. Es ya más tarde de lo que piensas, pues tu vida terrena, en el mejor de los casos, no es más que un parpadeo entre dos eternidades. Desecha todo temor. Nada puede dañarte aquí, solo tú mismo. Haz aquello que temes y aprecia con orgullo esas victorias. Concentra tu energía. Estar en todas partes es tanto como no estar en ninguna. Sé celoso de tu tiempo porque es tu mayor tesoro. Recapacita sobre tus metas. Antes de permitirte que tu corazón se aficione demasiado a algo, examina la felicidad de que gozan los que ya tienen lo que deseas. Ama a tu familia y ten muy presente su ventura. Piensa con cuánto afán la buscarías si no la poseyeras. Haz a un lado tus sueños imposibles y lleva a cabo la tarea que tienes a tu alcance, por desagradable que sea. Todos los grandes éxitos resultan de trabajar y saber esperar. Sé paciente. Los retrasos de Dios no son negativos. Espera, mantente firme. Ten presente que tu tesoro siempre está cerca. Lo que siembres, bueno o malo, eso será lo que cosechas. Nunca culpes a los demás por tu situación. Eres lo que eres, por decisión tuya. Eso es todo. Aprende a vivir en una pobreza honrada, si así debe ser, y ocúpate en cosas más importantes que llevarte oro a la tumba. La ansiedad es la herrumbre de la vida. Y cuando agregas las cargas del mañana a las de hoy, su peso resulta intolerable. Aléjate de la compañía del quejumbroso y da más bien gracias por tus derrotas. No las sufrirías si no las necesitaras. Aprende siempre de los demás. El que se enseña a sí mismo tiene por maestro a un necio. Sé cuidadoso, no grabes tu conciencia, llena tu vida como si tuvieras que pasarla en una palestra llena de gente. Evita la fanfarronería. Si ves en ti algo que te hincha de orgullo, obsérvate más de cerca y encontrarás materia más que suficiente para humillarte. Sé sensato. Date cuenta de que no todos los hombres han sido hechos iguales, porque no hay igualdad en la naturaleza. Sin embargo, jamás ha nacido un hombre cuyo trabajo no haya nacido con él. Trabaja cada día como si fuera el primero, pero trata con ternura la vida de los demás, las vidas que tocas, como si todas debieran acabarse a medianoche. Ama a todos, incluso a los que te repudian. Aprende del que te da con una mano, recogerá con las dos. Consérvate en buen estado de ánimo. Pon por encima de todo el recuerdo de que necesitas muy poco